Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule, presenta Impacto Regional. Impacto Regional. Desde este instante, noticias y entrevistas relacionadas con el agro, la vivienda y urbanismo, el comercio, la intendencia, el sector policial y obras públicas. Porque la comunidad organizada de esta región merece estar informada. Radio Mágica 89.5 FM y Radio Amiga 1020 AM le agradece su sintonía y le invita a participar de este espacio todos los días sábado. Impacto Regional. Impacto Regional. Conducción y dirección general de Moisés Moya Rojas. Ahora comienza. Impacto Regional. Impacto Regional. En Chile hay un abanico de variantes de coronavirus, la más peligrosa es la Delta. Y la cifra total de contagios del coronavirus en Chile asciende a 1.737.885, la de fallecidos a 38.079 desde que arrancó la pandemia en Chile. Bueno, le quiero decir también que esto es terrible. A nivel mundial, la pandemia ha dejado cerca de 7 millones de muertos, con más de 255 millones de contagios tras el arranque de la pandemia en diciembre del 2019. Ahora vamos a saludar a nuestro buen amigo Andrés Solar, quien nos va a contar los titulares de hoy día. Hoy sábado 20 de noviembre de 2021, en Impacto Regional, en hora prime de 10:30 de la mañana, con las informaciones que usted debe saber. Este domingo 21 de noviembre se celebran las elecciones presidenciales, parlamentarias y de consejeros regionales CORE. Y el nivel de rechazo de todos los postulantes al sillón presidencial sigue siendo superior al 50%. Y podría ocurrir nuevamente que en estas elecciones se genere un gran nivel de abstención, porque toda la clase política está muy desacreditada por la corruptela y la malversación al fisco. Además, los candidatos no hablan de los temas que le interesa a la comunidad, como salud, trabajo, educación, delincuencia, narcotráfico, economía y pensiones miserables. Impacto Regional. Siempre en los grandes eventos realizaremos una amplia cobertura por los diferentes centros de votación y con los resguardos sanitarios respectivos. Sigue la subida vergonzosa de los combustibles y el gas y se mantiene el cobro del impuesto específico a los combustibles. Un descaro nacional. Y por cierto, los candidatos nada dijeron de este tema en su campaña y tampoco los periodistas preguntaron. La polarización política está llevando al país por un mal camino de intolerancias. ¿Qué será de Chile después de las elecciones? Se vienen cosas inimaginables, según los analistas. En otro tema, la inquietud de expertos por el rápido avance de la variante Delta, mucho más contagiosa y peligrosa. Los casos no bajan de los 2.000 diarios y los muertos aumentan significativamente. Y lo peor, el MINSAL ha desmantelado casi toda la infraestructura que se montó para hacer frente a la pandemia. Se acabaron los equipos de trazabilidad, fiscalización, testeo y el seguimiento de los nuevos casos o los que ya están con COVID. Para peor, la autoridad sanitaria asegura que más de 1 millón de personas sigue sin vacunarse. Impacto Regional conduce y dirige Moisés Moya Rojas. Este domingo 21 de noviembre se realizarán en todo Chile las elecciones para escoger presidente, senadores, diputados y consejeros regionales CORE. 22.000 efectivos de las Fuerzas Armadas y de orden resguardarán locales de votación en todo Chile. Vamos ahora a escuchar a nuestros auspiciadores que hacen posible este programa Impacto Regional aquí, como siempre, en Mágica y Amiga.

y uno de los más grandes íconos del movimiento artístico de la nueva ola chilena que irrumpió a principios de los años 60. ¡Qué hermosos temas! ¿Eh? Mire, si supieras que te vi. Con estos temas vamos a recibir a nuestros primeros invitados en este bloque, porque ya estamos a puertas de las elecciones presidenciales, parlamentarias y de diputados. Pero primero, como siempre, aquí comenzamos a saludar a las damas. Y voy a saludar a la profesora, académica del Instituto de Ciencias Sociales, ingeniera en matemáticas, magíster en economía aplicada y doctora en sistema de ingeniería de la Universidad de O'Higgins, Andrea Canales. ¿Cómo está, Andrea? Gusto de saludarla. Bienvenida. Un abrazo para usted. Hola, Moisés. Muy bien. Muy, muy agradecida de esta invitación y espero que tú también estés muy bien. Sí, por supuesto. Muchas gracias. Voy a saludar en la otra línea, profesora, de inmediato al presidente de la Asociación de Municipalidades de esta zona maulina y alcalde de Pelarco, don Bernardo Vázquez. ¿Cómo está, don Bernardo? Gusto saludarlo. Bienvenido y gracias por su tiempo, por estar nuevamente aquí en Impacto Regional. Buenos días, don Moisés, y un saludo a todas las personas y a los panelistas que están hoy día, esta mañana, en Radio Amiga. Muy atento, gracias, don Bernardo. También en la otra línea está el director regional del INE, don Miguel Alonso Romanini. ¿Cómo está, Miguel? Gusto saludarlo. Bienvenido. Hola, Moisés. Muy buenos días. Un saludo a usted, a Andrea, Bernardo y a todos quienes nos escuchan. Muy gentil, don Miguel Alonso. Voy a ir de inmediato con la profesora Andrea Canales. Profesora, ¿cómo visualiza Chile en 10 o más años en el desarrollo de la tecnología e investigación? Yo tengo, soy bien optimista en este tipo de temas porque siento que el Estado, mediante sus instituciones, mediante el Ministerio de Ciencia y Tecnología, se ha hecho cargo y ha impulsado varias políticas que de alguna forma están incentivando que nosotros en la academia o ciertos desarrollos tecnológicos vayan de la mano con las necesidades de la empresa. Se han generado varios concursos, varios planes de desarrollo para que este crecimiento sea como sostenido y sea de la mano de quienes son los principales usuarios de estas tecnologías, que son los empresarios. Este cambio no siempre es fácil, que estos dos sectores de la población esto se desarrolle naturalmente, pero sí, estoy muy optimista en cuanto a ese a todo este impulso que se está dando, al menos desde el ministerio, o sea, institucionalmente hablando. Ok, ya regreso con usted, profesora Andrea Canales. Quiero ir con el presidente de la Asociación de Municipalidades de esta zona maulina, don Bernardo Vázquez. Don Bernardo, ya lo dije en titulares, este domingo va a haber un hecho muy importante, trascendental, yo creo que para los próximos 4, 5, 10 o 15 años. Me imagino que a 24 horas del inicio de las elecciones, usted, como presidente de la Asociación de Municipalidades de la Región del Maule, habrá ido a supervisar los locales de votación, si todo está dispuesto, si van a funcionar los protocolos sanitarios, si ya se han coordinado con los militares, y cuéntenos, por favor, desde este momento el micrófono es suyo, alcalde. Bueno, Moisés, hace una semana atrás tuvimos reunión con el delegado presidencial, la directora de elecciones, de cuánto se llama, de... Ay, se me fue la directora regional de... María Inés Parra. De Servicio Electoral. Sí, del CERVEL, perdón. María Inés Parra. Y obviamente que ya durante este año 2021 se han hecho diferentes elecciones. De hecho, la gran elección fue en mayo. Mayo, no olvidemos que tuvimos dos días de elecciones, sábado y domingo, todo un aparataje para poder cuidar los votos en la noche. Estamos en plena pandemia, zonas con cuarentena. Muchos, miles de candidatos a lo largo del país, ahí la verdad es que se hizo todo a prueba efectivamente para hacer una elección democrática y ordenada como fue en el mes de mayo, donde salieron los constituyentes, los alcaldes y los concejales. Hoy día, en el día de hoy, esta es una elección, si bien es cierto, bastante compleja y obviamente que para el destino del país la más importante durante los últimos tiempos. Pero obviamente que una elección de un día, ya la situación sanitaria está bastante más controlada de lo que era en el mes de mayo, y la verdad es que ya todos los establecimientos están disponibles, los municipios ya entregaron todos los establecimientos educacionales, ya están los militares desde el día de ayer, y la verdad es que esperamos que sea, como siempre se ha hecho, una fiesta, una gran fiesta de la democracia, y que al final del día estemos celebrando un gran resultado para Chile, pero por sobre todas las cosas bajo la lógica del entendimiento, bajo la lógica de podernos unir como país, no desunir, bajo la lógica de esperanza, bajo la lógica de poder solucionar la problemática o las problemáticas más desde la más pequeña hasta la más grande que tiene la ciudadanía. Yo tengo fe en el sentido de que van a salir, que salgan parlamentarios que sean comprometidos con nuestra región, con nuestro distrito, que no sean parlamentarios que el día de mañana se vayan prácticamente a vivir fuera y a dedicarse a otras cosas y no a estar comprometidos con la ciudadanía, que sean parlamentarios que tengan la capacidad de escuchar a todo tipo de organizaciones para poder ser la voz en el Congreso. Y también los consejeros regionales, exactamente lo mismo, que sean personas muy comprometidas con los territorios, muy comprometidas con cada una de las comunas, y que esa voz de las comunas la lleven al Consejo Regional. A ver, le voy a pedir el favor a Miguel Alonso cuando le dé la palabra, y también a nuestro amigo y distinguido alcalde Bernardo Vázquez, si con la experiencia, la expertise, podemos sintetizar todo lo que usted quiera, porque tengo bastantes preguntas, y sobre todo, lo que dijo el ministro, dijo, las clases van a ser obligatorias. Tiene que ser muy pitonizo este señor alcalde de Pelarco, Bernardo Vázquez, ¿ah? O sea, vas a ver cuántos serán los contagiados y los muertos a los primeros días de marzo. Moisés, no tenemos que olvidar que constitucionalmente las clases son obligatorias. Hoy día, por un tema de excepción constitucional, producto de la crisis que estábamos viviendo, fue voluntario. Pero ya no estamos en estado de emergencia. Por lo tanto, si bien es cierto, tenemos que seguir cuidándonos, respetándonos, pero los grandes focos, curiosamente, no salieron de los colegios. Hoy día los colegios están abiertos y hay prácticamente un 90% de los alumnos ya en sus salas de clase y nadie ha sido contagiado. Entonces, correcto. Y si ni Dios lo quiera, pero llega a haber contagio, obviamente que inmediatamente se aísla y se hace el tratamiento que hoy día sanitariamente ya corresponde. Por lo tanto, tampoco, y con todo respeto a su opinión, Moisés, tampoco hay que generalizar como que si es obligatorio, aquí se van a infectar o se van a contagiar todos los alumnos y volvemos a cero, al revés, con lo contrario. Y no olvidemos, constitucionalmente es obligatorio desde el primero básico hasta el cuarto medio. Entonces, al final, aquí no hay nada que sea diferente a lo que realmente siempre ha sido. Solamente porque estamos en una excepción constitucional bajo una emergencia sanitaria y se determinó que tenía que ser voluntario y tuvimos más de un año, 7 meses prácticamente, que las clases no eran presenciales. Alcalde, último semestre ya las clases son presenciales y prácticamente ya la totalidad de los alumnos están normalmente en sus salas de clase. Alcalde, usted yo sé que está muy a caballo, muy pendiente, conversando con los 30 alcaldes de esta región del Maule. Me gustaría saber, como usted tiene al dedillo todo lo que está sucediendo, sobre todo en la municipalidad de su zona maulina, de 6 meses hacia atrás a la fecha, ¿cuántos colegios han tenido casos COVID y que se han enfermado los profesores, alumnos, inclusive los alumnos han llevado esta delta a sus hogares? ¿Cuántos colegios, alcalde? Moisés, yo no tengo el número exacto porque eso lo correcto. Tiene que manejar seguramente el Servicio de Salud, la Seremi de Salud o la Seremi de Educación. Pero sí yo te puedo decir que ningún colegio se ha cerrado producto de cuarentenas. Perdón, sí se ha cerrado producto de cuarentena. Tengo noción de que efectivamente hay colegios que fueron cerrados y oportunamente por los 7 días que corresponde la cuarentena hoy día. Y eso no es malo, o sea, hoy día seguimos en pandemia, pero inmediatamente se detecta el alumno o el profesor o el asistente de la educación en forma positiva. Correcto. Y se aísla inmediatamente, no solamente a él, sino que al curso completo o al colegio si se determina. Ya. Pero eso ya... Importante saber cuántos colegios han estado con este problema, alcalde. En el ámbito laboral, en el ámbito de vida, ya la gente aprendió que inmediatamente si hay una persona positiva se tiene que aislar y se aísla el entorno. Por lo tanto, correcto. Yo hoy día si bien es cierto, no veo mayor inconveniente en ese tema, pero resguardando obviamente todas las normas sanitarias al interior de los establecimientos educacionales. Correcto, alcalde. Ya regreso con usted con este y otros temas. Voy con la profesora Andrea Canales, académica, Instituto de Ciencias Sociales, ingeniera en matemática, magíster en economía aplicada y doctora en sistema de ingeniería de la Universidad de O'Higgins. Profesora, ¿cómo estamos a nivel país en el desarrollo de las matemáticas y cuál es el aporte a la economía? Mira, justamente desde que fuimos miembros de la OCDE, tuvimos que someternos a una evaluación. La OCDE hace una evaluación que se llama las pruebas PISA. Las pruebas PISA se realizan a todos los alumnos de 15 años de los países donde se evalúa. Y justamente las habilidades matemáticas tienen mucho que ver con nuestros niveles de alfabetización financiera. El 2015, que fue la primera vez que nos evaluamos, nos fue muy mal, porque en esta prueba tienes una evaluación de 1 a 5. Si tú tienes un puntaje de 2 o menor, quiere decir que ni siquiera tienes los conocimientos mínimos o no estás alfabetizado mínimamente en educación financiera. Y justamente alrededor del 38% de nuestros jóvenes tuvo 1 o 2 puntos. Lo que es muy malo, porque justamente esto tiene mucho que ver, y hay algunos estudios que hablan que esto puede estar correlacionado más adelante con altos niveles de endeudamiento. El endeudamiento no siempre es malo, pero por ejemplo caer en morosidad sí puede ser malo y puede ser angustioso para nosotros. El 2018 se volvió a aplicar, nos fue un poquito mejor, bajamos este porcentaje del 38 al 29%, pero aún queda mucho por hacer. Esto solamente está midiendo jóvenes de 15 años, y en esos mismos jóvenes, por ejemplo, encontramos brechas de género, brechas que nos indican que a las mujeres les va un poquito peor, y justamente lo que nos ha enseñado la pandemia es que son muchas mujeres las que son jefas de hogares y que tienen que llevar estos presupuestos, que tienen que tomar decisiones de endeudamiento, de ahorro, de cómo distribuir los recursos. Por lo tanto, es muy bueno que hagamos esfuerzos como sociedad para intentar llegar de una manera más amigable a la población con este tipo de conceptos, que a veces son medio raros. Profesora, siguiendo el mismo tema que usted está señalando, ¿están entonces nuestros alumnos preparados para enfrentar los nuevos desafíos? Justamente con relación a lo que tú me preguntabas acerca del desarrollo tecnológico, uno de los grandes problemas que también nos ha evidenciado la pandemia es que, por ejemplo, ahora muchas instituciones financieras casi todo el comercio, muchas instituciones han tenido que moverse a lo digital. Eso quiere decir que, por ejemplo, muchos de nosotros tenemos aplicaciones del banco en el celular, algunos más usados podrán usar billeteras electrónicas, etcétera. Por lo tanto, ahora, además de tener como tener un desafío en alfabetización financiera, también tenemos que tener cuidarnos en términos de nuestra protección de datos, el desarrollo en conocimientos tecnológicos también se vuelve más relevante, porque ahora es casi todo online. De hecho, estás como a un clic, nosotros decimos que estamos a un clic de un crédito hipotecario. No sé si te has visto, un crédito de consumo, mejor dicho. Te llegan promociones, ya estás preaprobado, tienes que hacer un clic y listo, tienes el dinero en tu bolsillo. Por lo tanto, es mucho más fuerte lo que necesitamos educar a nuestros jóvenes, pero también a la población adulta, también a los adultos mayores, que a veces por desconocimiento se ven envueltos en estafas, acceden a créditos más caros, etcétera. Ya regreso con usted, profesora. Voy con el director regional del INE, don Miguel Alonso Romanini. Don Miguel, ¿me escucha bien, no es cierto? Sí, ya. Lo escucho muy bajo. Si se puede acercar más al micrófono, se lo agradecería mucho. No, yo estoy bien acá, don Miguel. Oiga, sigue la subida vergonzosa de los combustibles y el gas, y se mantiene el cobro del impuesto específico a los combustibles. Un descaro nacional, y por cierto, los candidatos nada dijeron de este tema en su campaña. Don Miguel, una consulta, una pregunta así al pasar nomás. ¿Usted nos podría decir a todos los que estamos, a Bernardo Vázquez, a la profesora Andrea Canales y a todos los que nos escuchan de norte a sur y de cordillera a mar, cuánto va a estar el lunes la Unidad de Fomento? No tengo el dato, pero pero porque los resultados de esos datos son a fin de mes. Yo creo que el lunes, don Miguel, por favor, acuérdese de Impacto Regional, vamos a estar cerca de los 30.700. ¿Qué le dice usted a la gente con esta situación? Bueno, como sociedad hemos cometido muchos errores, y dentro de eso una de las consecuencias son el IPC, que obviamente está relacionado en forma directa con lo que es la UEF, y por tanto toda esta cosa nos va a afectar, o sea, y tenemos que ir acostumbrándonos y pensar, porque en los próximos meses el IPC va a seguir subiendo. Esto no es una cosa mágica que uno de un mes para otro lo puede bajar, así que la elección de mañana es una cuestión sumamente importante, ¿no es cierto? Hay dos visiones de sociedad que están en disputa, por lo tanto yo me gustaría que fuera, ojalá, toda la gente que tiene derecho a voto a votar, para que entre todos elijamos qué es lo que queremos. Hay dos alternativas y tenemos que elegir una de ellas para poder seguir funcionando hacia adelante. Así que mi llamado sería que toda la gente vaya a votar. Correcto, ya regreso con usted, don Miguel. ¿Eh? Oiga, don usted que está bien pendiente de las noticias, ¿qué le parece lo que le pasó a Karina Oliva con llegar a este... No se escucha. Este ejército de carabineros prácticamente parecía que iban a una guerra al domicilio particular de ella y también al comando, al Partido Comunes. Bueno, no hemos ido acostumbrando con esta historia de que la fuerza tiene que ser proporcional. Yo creo que no tiene que ser proporcional, tiene que ser desproporcional, porque por algo el Estado es el que tiene la administración del uso de la fuerza. Si fuera proporcional, significaría que tendrían que ir con una llave para poder abrir la puerta. O sea, y no sé, pues en las protestas los carabineros, para ser proporcionales, tendrían que llevar una bolsa con piedras para cuando los ataquen con piedras, otra con molotov para cuando los ataquen con molotov, con palos para cuando los ataquen con palos, ridículo. Y si queremos que los carabineros no actúen, quitémosle las pistolas y los bastones. Porque ¿para qué les entregamos una pistola si no la pueden usar? Por lo tanto, ahorrémonos esa plata y quitemos las pistolas. O sea, la fuerza en todas partes del mundo, de los organismos que tienen que mantener el orden público, es desproporcional. O sea, eso de que la fuerza tiene que ser proporcional es una soberana tontera. Don Bernardo Vázquez, único pequeño partido que recibe tanta policía junto. ¿Por qué a otros no se le hizo lo mismo cuando, para qué voy a decir aquí mismo, si ustedes son los políticos? ¿Por qué llegar a las 20:30, 21 horas y destrozan todo lo que encuentran, puertas, ventanas, cuando hay gente hasta las 20 horas en su interior? Cuéntenos, Bernardo Vázquez, con esa expertise política que tiene usted. Don Moisés, yo no he visto la noticia, yo la verdad es que anoche llegué retarde de mi comuna, así que no vi la noticia, algo escuché muy rápidamente. Obviamente que la fuerza policial, como se habla, a un partido político no corresponde, todo lo contrario, los partidos políticos al momento de estar inscritos son democráticos, independientemente que puedan causar faltas, como el caso de Karina Oliva, pero yo creo que ahí no corresponde, de acuerdo a lo que usted está diciendo. Yo insisto, no he visto las noticias, no puedo comprobar realmente cómo fue, porque no estoy informado del detalle, pero obviamente que si es así, claramente uno lo rechaza absolutamente. Hay que entonces ver la noticia un poco más. Oiga, le quiero contar que la duda que hay en qué se quiere liquidar a un partido chico por competencia a los comunistas. Karina Oliva tenía por las cuerdas a Guillermo Tellier por senatorial. Se despeja así que un viejo político como estos dinosaurios sigan en competencia. No estoy apoyando a la Karina Oliva, pero sí llama mucho la atención que haya llegado mucha prensa y muchos carabineros con realmente que iban a una guerra. Eso, al parecer, lo están rechazando todo el mundo político, Bernardo Vázquez. O sea, claramente. Por eso, Moisés, le vuelvo a insistir, no he visto la noticia in situ y no puedo opinar del tema porque no lo he visto. No desconozco la situación, cómo se efectuó, pero claramente, al momento de que usted lo está contando, lo rechazo absolutamente y yo creo que todo el mundo lo tiene que rechazar bajo esa lógica. Voy con Andrea Canales. Andrea, ¿en qué consiste un país desarrollado? ¿Qué debe tener? ¿Qué debe desarrollar? Por favor, cuéntenos a Impacto Regional. A ver, para ser un país desarrollado no existe una receta única. Todos los países tienen distintas experiencias y dependen de demasiados factores como para darte una receta. En mi opinión particular, a nosotros lo que nos falta para ser un país desarrollado es dejar de depender tanto de los recursos naturales y poder desarrollar otras vetas productivas, avanzar, como tú mismo preguntabas al principio muy bien, avanzar en progreso tecnológico, ser capaces de producir bienes de mayor valor y también mejorar las productividades de nuestro país. O sea, ese es como parte de las cosas que debiéramos mejorar y que estamos al debe, y que en realidad la pandemia nos puso cuesta arriba, en verdad. Bueno, con este tema que ya usted está escuchando, Luis Dimas, porque con este vamos a estar todo el programa, queremos, dar las gracias a Andrea Canales, académica, Instituto de Ciencias Sociales, ingeniera en matemática, magíster en economía aplicada y doctora en sistema de ingeniería de la Universidad de O'Higgins. Muchas gracias, profesora, por haber estado aquí en Impacto Regional en Radios Mágica, amiga. Cuídese mucho y será hasta cualquier momento, pues. Muchas gracias, Moisés, por la invitación. Un gusto estar con una radio de mi ciudad natal. Muchas gracias, Andrea. Hasta cualquier momento. Don Miguel Alonso Romanini, la última. Le quiero contar, dos extremos lideran encuesta, Katz y Boris, o Boris y Katz. ¿Cuál es su opinión? Que Chile tiene que elegir entre estas dos opciones, tal como decía en la primera intervención, son dos modelos de sociedad absolutamente distintos, ¿no es cierto? Y quienes tenemos que decir somos todos los ciudadanos, por eso insisto en llamar a votar. Okay. Pero no quisiera dejar pasar algo que usted dijo que había sido desmedida la fuerza. Yo encuentro que no fue desmedida la fuerza, porque además llevaban una autorización judicial, o sea, es un juez que manda eso y la fuerza pública, en este caso Carabineros, tenía la obligación de cumplir con el mandato judicial, ¿no es cierto? Más cuando me pareció escucharle a usted que decía que había gente adentro, es decir, no quisieron abrir la puerta, y entonces el juez faculta para que la derriben e ingresen, y eso fue lo que ocurrió. Correcto. ¿Cómo derriba una puerta usted? ¿Y por qué no lo hicieron con otros partidos, don Miguel Alonso Romanini? No le quiero decir qué partido, por favor, usted tiene más presente que yo. No le entiendo nada. Bueno, han habido otras situaciones, sí. ¿No es cierto?, en otros partidos donde le han permitido el ingreso. Okay. Entonces no es necesario votar las puertas, pero si no le permiten el ingreso y el juez dice tráigame tales o cuales elementos, obviamente que tienen que hacerlo por la puerta. Ya, correcto. Nos vemos, don Miguel Alonso. Un abrazo, muchas gracias. Saludos para la familia. Gracias por la invitación, Moisés. Hasta cualquier momento. Una próxima oportunidad. Ok. Insisto, gracias. Mañana vayamos todos a votar. A votar. Don Bernardo Vázquez, usted como presidente regional de la Asociación de Municipalidades del Maule, su llamado, ¿cuál es el llamado que hace en estos momentos para mañana en las elecciones presidenciales, parlamentarias y consejeros regionales? Bueno, claramente ir a votar mañana, si la gran cantidad de gente pueda ir a votar, va a ser un día de mucho calor, por lo tanto que vayan temprano a votar, que es lo más importante, y ejercer un ejercicio democrático, libre, y que gane la democracia, que es lo más importante al final del día. Correcto. Alcalde, vamos a seguir conversando de esto y otros temas, porque sí que son interesantes aquí en Impacto Regional, junto al invitado, por supuesto. Gracias, alcalde. Un abrazo. Muchas gracias. Cuídese. Muy bien. Cuídese mucho. Nosotros, junto a este tema de Luis Dimas, que nos dejó sus canciones tan hermosas, y junto a Juan Carlos Cortés, vamos a hacer un alto con nuestros auspiciadores que hacen posible este programa y también unos interesantes consejos de Radios Mágicas, amiga. Ya regresamos con los saludos. En primer lugar, quiero saludar a don José Martínez, dueño del Monkey Coffee, y también a sus baristas. Ahí está. Monkey Coffee, un oriente al llegar a la 3 Norte. También a nuestro buen amigo Mauricio Flores y la señora Alejandra Martínez del Café Rossini. Don Mauricio Flores, un abrazo para usted, grande usted ahí en el Café Rossini. Vamos de inmediato a lo que le conté y ya regresaremos. Nunca podrás saberlo tú, que te vi.

Vamos de inmediato a saludar a la docente del Departamento de Salud Pública de la Universidad de Talca, Carolina Lorenz. ¿Cómo está, Carolina? Gusto saludarla. Bienvenida nuevamente a Impacto Regional. Muchas gracias. Hola, Moisés. Muchas gracias. Muy contenta de esta nueva invitación. Ya regreso con usted, Carolina. Voy de inmediato a la otra línea. Está don José Martínez. Él es el dueño de Monkey Coffee. ¿Cómo está, don José? Un agrado saludarlo y recibirlo nuevamente aquí en Impacto Regional. Hola, don Moisés. Mira, a los invitados y al público, todo bien. Muchas gracias por la invitación. Ya regreso con usted, don José. Muy atento. Voy con el presidente nacional de los trabajadores del nuevo servicio Mejor Niñez. Él es don Felipe Ramírez. ¿Cómo está, Felipe? Gusto saludarlo. Bienvenido a Impacto Regional. Buen día, Moisés. Buen día a quienes nos acompañan en este panel y sobre todo a las personas que están escuchando hoy día su programa. Un día importante porque estamos ahora de un proceso eleccionario amplio de diputados, de presidentes, que es lo importante, digamos, para los vecinos de este país de aquí a 4 años más. Ya regreso con José Martínez y también con Felipe Ramírez. Voy con la docente del Departamento de Salud Pública de la Universidad de Talca, Carolina Loren. Carolina, ¿cuál es el rol que juegan las mujeres en una sociedad moderna? Bueno, justamente, Moisés, ese tema, ese gran tema el que se está discutiendo hoy día a nivel de la nueva Constitución, también la evidencia declara que claramente la mujer, con los últimos movimientos feministas, con el estallido social, claramente se está reclamando un espacio de corresponsabilidad, por ejemplo, en el trabajo doméstico, en el cuidado, también una ampliación de la mujer en el ámbito laboral, que con la pandemia se vio muy afectada, ¿no es cierto? Este tema del progreso de la mujer a nivel del trabajo, con la pandemia se retroceden 10 años. Por lo tanto, hay mucho que hacer en este camino de retomar nuevas expectativas para la mujer, mejorar las condiciones, superar esta vulnerabilidad laboral y superar también el impacto de la pandemia. Correcto. Ya regreso con usted, Carolina. Voy con don Felipe Ramírez. Don Felipe, chuta, no puedo dejar de preguntarle lo que está pasando en política. Fíjese usted que los votantes de Chile están al borde de la incógnita, profundizándose en la antesala de las elecciones presidenciales de este domingo 21 de noviembre. Al parecer, ni Gabriel Boric ni José Antonio Kast ofrecen lo que el país necesita en estos momentos. Felipe Ramírez, ¿está usted de acuerdo que la estabilidad que caracterizaba al país desapareció hace 2 años en una explosión de protestas masiva y en ocasiones violentas? A ver, veamos un poco quiénes hablaban de estabilidad. Quienes hablaban de estabilidad fueron siempre los que estaban arriba en esta pirámide social de la cual muchos de nosotros crecimos. Yo soy nacido en 1985, de un sector rural, de escuela pública, de liceo público, de universidad pública, etcétera. Y existían personas que vivieron el acomodo de este devenir societal y del cambio de un Chile que se basó en el exterminio, por ejemplo, de las empresas públicas, en la industria exportadora de ni siquiera de una industria que produzca un bien específico en Chile, sino que de elementos de primer corte, como es, por ejemplo, la agricultura, que nos entregaba una tecnificación, los silos agropecuarios, lo minero, y se crearon grandes fortunas en este país. Entonces, esas personas que eran los que accedían a los distintos medios de poder, tanto en política, en economía y en distintas redes, fueron los que efectivamente nos dijeron que este país vivía una cierta estabilidad, a la sazón de que efectivamente hubo un crecimiento que fue desmedido para algunos, y para algunos fue en la medida de lo posible, como decía el presidente Elwin. Entonces, cuando vemos que la sociedad avanza, cuando se alcanzan derechos sociales, como por ejemplo el derecho a la educación, cuando se masifican, y esto puede ser bueno, pero también es malo, cuando se masifica la educación no como un derecho, sino como un privilegio, efectivamente nos vamos endeudando, quienes no teníamos esos puntos de poder, quienes no teníamos los medios económicos, nos vamos endeudando y nos vamos dando cuenta de que el modelo chileno no es el único modelo exitoso en el mundo. Entonces, cuando nos damos cuenta que no es el único modelo exitoso en el mundo, queremos explorar otras soluciones a las problemáticas que vive este país. Y cuando nos presentan estos dos polos, estamos viendo también las dos realidades del Chile. Una realidad que quiere mantener el statu quo de privilegios, muchas veces, el statu quo de no avanzar en derechos sociales, políticos y económicos. Y por otro, tenemos un país que quiere avanzar en ellos y que quiere realizar un país que sea más digno o más amable, no tan solo con los seres humanos, sino que también con la naturaleza, sino que también con los animales. Ese es el punto, correcto, yo creo, de discusión de esto. Ahora, como usted bien sabe, sí, y con esto termino, como usted bien sabe, muchas veces las encuestas no ayudan a clarificar esta situación, sino que marcan una candidatura. Lo mismo nos pasó en el proceso constitucional, donde decían que el apruebo y el rechazo estaban casi empatados. Y la realidad en la urna nos llevó a que fue un 80-20. Entonces, claramente, en este domingo, y recojo lo que decía la profesora, hay situaciones que tenemos que seguir avanzando, como por ejemplo los derechos de la mujer. Y hay candidatos que proponen líneas contrarias a estos avances sociales y culturales. Correcto. Ya regreso con usted, Felipe Ramírez. Don José Martínez, don José, la redacción de una nueva constitución calmó en parte las protestas, pero el equilibrio todavía no se recupera, ¿o no, dice usted? Sí, yo digo que sí, que fue un canalizador del malestar y que fue una forma en la que el sistema, entre comillas, respondió para lograr los cambios que exige la ciudadanía. Y estamos en eso. Esto es un proceso. Son cosas largas. No pueden pasar en 2 años. Entonces, la historia ha demostrado que así son los momentos de cambio. Están muriendo algunas cosas, naciendo otras, y esto lo dicen muchos pensadores. Hay uno en especial que está como bastante en boga, de apellido Harari, y él habla acerca del cambio de era que estamos viviendo. O sea, hace 40 años el mundo era muy diferente, y es en eso que Chile sabe, se circunscribe un proceso de cambio único en el mundo. Tenemos que ser conscientes de eso. Muy pocas democracias han podido vivir momentos como estos, donde hay una heterogeneidad cultural, social, en un proceso constitutivo, que es fundamental para toda nación. Entonces yo veo con mucha esperanza, y lo veo todos los días en nuestro quehacer, en nuestro trabajo. La gente tiene esperanza, algunos tienen miedo, pero el ambiente en el día a día, donde la gente está tomándose un café y conversando, eso se mantiene. Y se valora aún más, de hecho. Ya regreso con usted, don José Martínez. Profesora, de acuerdo, profesora Carolina Loren, de acuerdo a lo que usted me señalaba con las declaraciones, con la pregunta anterior, ¿qué debe pasar en Chile para que eso suceda? Bueno, coincido con el invitado anterior, de que hay esperanza. La desigualdad de género, los temas medioambientales, la obesidad en Chile, claramente no es un tema de hombres, de mujeres, de ricos y de pobres, sino que es un tema estructural, social, político, legal, económico. Por lo tanto, requiere este horizonte a corto plazo, a mediano plazo, que es la nueva constitución, y en el corto plazo, inmediato, es justamente lo que tú mencionas, o sea, la posibilidad de elegir representantes que estén a la altura de justamente los cambios que queremos todos y todas. Por lo tanto, aquí la palabra clave es votar informado, conciencia, y también pensar que la voluntad política es la fuerza que falta hoy día para los cambios que ya se generaron, ya se demandaron con el estallido social, y hay un acuerdo, yo diría, bastante claro, que hay que avanzar en igualdad de género, hay que trabajar fuertemente la otra pandemia, que es la obesidad en Chile, el medio ambiente, y eso está ya en el tapete, está en la mesa. Por lo tanto, la invitación es a votar este domingo informados, conscientes, y apostando por generar esta voluntad política que conduzca a los cambios que queremos todos y todas. Correcto. Ya regreso con usted, Carolina Lorenz. Sí, quiero ir nuevamente con don Felipe Ramírez. Don Felipe, bueno, realmente, no sé si usted está al tanto de lo que ocurrió con Karina Oliva, ¿eh? Sí, o sea, a ver, ¿cuál es su opinión? Muy bueno que se sepan estas situaciones, pero es muy malo, a su vez, que los medios de comunicación tradicionales se enfoquen solo en una candidatura. acá existen revisiones de cuentas de otros partidos políticos, que no son específicamente o de Apruebo Dignidad o del Frente Amplio, sino que son de otro, de otra a la política. Y eso llama profundamente la atención. Entonces, cuando los medios de comunicación nos presentan solo un caso, que repito, es muy bueno que se sepa, pero no presentan la totalidad y nos llenan con un show, discúlpame, pero un show mediático, lo que hizo Carabineros. Yo escuchaba al panelista anterior donde él decía que estaba muy bien que Carabineros haya ido con sus ametralladoras, con estos trajes antibalas, digno de una persecución de narcotraficantes de alguna población en cualquier ciudad de Chile. Pero el concepto que él tiene de proporcionalidad a la fuerza es cerrado. Porque un concepto de proporcionalidad de la fuerza es cuando el otro, ¿qué elementos tenía para, en este caso, poder agredir supuestamente a Carabineros? Más allá de la orden judicial que haya emitido el fiscal. Entonces, cuando vemos a Carabineros con toda esta faramaya y los medios de comunicación cubriéndolo, nos cabe la duda si esto es parte de un show político y que lamentablemente estas instituciones se prestan para ello, o es una articulación constante de las policías, porque si fuese una articulación constante de la policía en partidos políticos, que son instituciones democráticas, que no vimos ninguna una contracampaña de los partidarios de ese partido que pudiesen haber puesto en peligro a Carabineros, nos damos cuenta que estas situaciones marcan ciertos hitos para eleccionarios. Ahora, repito, es bueno que se sepa, es bueno que se transparente. Fue muy bueno lo que indicó en este caso el candidato Boric de decir, esta candidatura ya no cuenta con nuestro apoyo, porque hay que transparentarlo. No sé si todos los partidos políticos harán lo mismo. Bueno, algunos hicieron raspado de la olla mucho tiempo y no vimos que sus presidenciales le quitaran el apoyo político, y que entiendo inclusive va de candidato nuevamente a una elección. Ahora, es lamentable que ocurra en un conglomerado, en un partido político que indicó que ellos venían a transformar la forma como se hacía la política, y finalmente caen en ciertos errores que muchos partidos políticos, no digo todos, que muchos partidos políticos han caído. Gracias, Felipe Ramírez. Voy con don José Martínez. Don José, la convención se ha convertido en un teatro de despertar con llamados a una especie de guerra contra algunas industrias fundamentales. Los optimistas dicen que aún puede surgir una constitución realista y modernizadora. Los pesimistas temen una utopía de derechos inasequibles y anticapitalismo. ¿Usted de acuerdo o no con lo que dicen prestigiosas instituciones económicas mundiales? A ver, la verdad yo creo que no ha sido un teatro. La convención en su forma. Creo que ha sido el nacimiento de una institución, de una institucionalidad que es único. Vuelvo a la idea que también dije delante. Entonces, respecto a ese funcionamiento y al mismo tiempo al resultado de esta, yo creo que va a ser bastante realista. No creo que esto vaya a ser una especie de caja repartidora de, entre comillas, derechos sociales y al mismo tiempo favores, por así decirlo, sino más bien va a ser un marco que garantice cosas que en Chile no se garantizan en la realidad. Entonces, creo que, por así decirlo, el proceso está andando y yo espero que esté acorde, como usted menciona, a la institucionalidad, pero al mismo tiempo que esté más acorde a los tiempos, que esté acorde también, por ejemplo, a que la libertad del individuo para poder, por ejemplo, elegir de qué forma conservar el valor de sus productos frente a esta inflación también debe estar garantizada. En ese sentido, en el mundo actualmente se está viviendo un proceso tecnológico que está incluso fuera de la discusión pública y no nos damos cuenta que se están viviendo revoluciones tecnológicas que Chile y los ciudadanos de manera individual y completamente libre pueden ir adoptando. En ese sentido, yo creo que la Constitución va a ser una Constitución que va a dar paso a la libertad de nosotros como personas a elegir seguramente bajo qué sistema vamos a querer estar, en un sentido, por ejemplo, de la salud, bueno, un sistema educativo donde yo creo que por supuesto va a seguir existiendo la educación privada y al mismo tiempo la salud privada, pero van a haber opciones donde una persona, por el hecho de ser ciudadano chileno, va a tener garantizada, es que es lo mismo, que es lo que pasa en los países desarrollados, es el DESDE, y nosotros no teníamos ese DESDE. Entonces, yo veo un buen escenario si seguimos bajo la figura del teatro. Ya regreso con usted, don José Martínez. Profesora Carolina Lorenz, ¿qué puede decirnos de la obesidad y qué influencia tiene la salud de las personas? Bueno, claramente, ya el 2010 la OMS hablaba de la pandemia de la obesidad, y hoy día con esta otra pandemia pasan datos, por ejemplo, como los que te voy a mencionar. Junaev hizo un estudio al 2020 pre-kinder. De cada 10 niños y niñas, 3 tienen obesidad y 2 tienen sobrepeso. Por lo tanto, claramente acá hay que avanzar con políticas públicas que logren cambiar la estrategia. Y hace muchos años que supuestamente estamos abordando el tema de la obesidad, pero no ha sido suficiente. Hoy día esto es una enfermedad multifactorial, por lo tanto hay que cambiar, hay que girar radicalmente nuestra forma de abordarla. Y coincido plenamente con que esta constitución tiene que estar a la altura de lo que necesitamos como sociedad. Y en el tema de la obesidad se están trabajando en derechos fundamentales, por ejemplo, el derecho al deporte, la actividad física, la recreación, derecho a un sustento alimenticio, vivir en un ambiente sano y equilibrado. O sea, la obesidad no solamente depende del individuo que tiene esta situación, sino que también hay un ambiente que no está siendo favorable para justamente luchar contra esta pandemia de la obesidad. Gracias, profesora. Ya regreso con usted. Oiga, don José Martínez, voy a regresar nuevamente con usted. Si con la apertura del paso a paso se han arreglado algo las ventas y se espera que estas subirán en víspera de fiesta de fin de año, ¿se necesita algún empujoncito de la autoridad esto, José Martínez? Bueno, don Moisés, en verdad se ha notado un cambio notorio. Yo podría hablar que desde junio y julio en adelante, desde que comenzamos a entender nosotros en septiembre del año 2020, fuimos cerrados de marzo a septiembre, y comenzamos a atender en septiembre, ha sido fenomenal. Estamos muy contentos con el equipo, la gente ha vuelto con muchas ganas de pasar a buscar un café para llevarse del trabajo o a la casa, o ir a conversar un momento. La gente incluso creo que se ha adaptado un poco a que uno, no sé, no está más de 2 horas en un lugar, como una cafetería, por ejemplo, y generalmente hay una rotación muy buena. Contamos también con medidas de bioseguridad, que igual estamos súper contentos. Por ejemplo, todas las mesas de nuestra terraza son hechas con un material fotosensible que elimina virus y bacterias. Se llama Crion, y en verdad ha sido una forma también de poder adaptarnos a esto, con un aforo reducido, por supuesto, pero que entendemos. Entonces, quizás la noticia es, don Moisés, de que nosotros vamos a poder, en un poquito tiempo más, presentar un nuevo espacio en nuestra cafetería, un salón, con, por supuesto, las medidas correspondientes para poder atender, y para que la gente también pueda tomar el cafecito en el verano en un ambiente climatizado. Así que estamos contentos. Empujoncitos, creo que nosotros, y agradecemos siempre, hemos podido optar algunos, por ejemplo, de Cercotec este año y el año pasado de Corfo, y eso, por supuesto, que nos ha ayudado para todas las cosas que hemos hecho, y para también poder pensar de que, yo en verdad siempre tiendo a pensar que la cosa puede seguir igual o puede empeorar, como que trato de no pensar que esto va a ser para siempre, pero la reactivación se nota y esperamos que el próximo año siga así. Correcto. Don Felipe Ramírez, muy breve, el Sename es algo que los chilenos vienen escuchando hace años y siguen hablando del Sename, ojo, pero al parecer nadie se quiere hacer cargo de este buque que hace rato hace agua, una entidad donde sabemos de la violencia que sufren muchos menores, la muerte sin explicación de muchos de ellos y las violaciones que allí ocurren sin que nadie pague por ello. Pero ahora es el nuevo servicio Mejor Niñez. ¿Ha cambiado esta situación un poco dentro de los centros de los jóvenes donde están, Felipe Ramírez? A ver, voy a hacer el paneo a nivel nacional y después quizá enfocarme cortamente, digamos, breve, a nivel breve, personal. Por favor, porque ya nos pilló la hora. Ha costado muchísimo la instalación a 50 días de iniciado este nuevo servicio, con sueldos muchas veces impagos de los funcionarios de trato directo, lo cual no da un ambiente grato muchas veces para que ellos puedan ir a laborar. las situaciones de conflictividad, agresión a los funcionarios se han mantenido tal cual. Hemos tenido una pauperización de algunos centros de administración directa, como son las familias de acogida, donde de una dotación de 14 funcionarios, efectivamente trabajan 3 y no han habido contrataciones de esos funcionarios. Donde en el caso de Talca, por ejemplo, tenemos 3 residencias familiares y ninguna se ha abierto. Entendemos que hay algún recurso de protección que pueda estar impidiendo el avanzar en ello. Y tenemos las mismas problemáticas del Sename, pero con otro nombre, hasta el momento. Esperamos que en el proceso de instalación de término, que sería a nivel de junio, ya estemos con otro con otra figura, con otra marca, con más dotación en los casos críticos. Lamentablemente lo que nosotros hemos visto a nivel nacional, y se lo hemos transparentado al servicio, es que el servicio de protección especializado se ha traducido en una caja pagadora para partidos políticos que han, digamos, ingresado su gente por concursos, para nosotros, dudosos. Y digo concursos dudosos porque personas que postulan a estos cargos por la página de empleos públicos se enteran al final del proceso que ellos no pasaron ni siquiera la evaluación curricular, lo cual deja una nube o una sensación de que aquí no había un proceso justo. Indistintamente como sea, puede que haya sido muy justo, pero en este proceso de instalación no ha sido justo. Y nos llama poderosamente la atención, por ejemplo, en el caso del Maule, que la mayoría de las últimas contrataciones son de una provincia en específico y algunos de un municipio en específico. Entonces, esas situaciones generan encono, generan temor también de los funcionarios, y no solo a nivel regional, yo hablo a nivel nacional. Está pasando lo mismo en todas las regiones, de que este servicio se transformó en una caja pagadora de la derecha chilena. Correcto. Bueno, con este tema vamos a despedir también a esta hora, porque nos pidió realmente demasiado, estamos pasadísimos, a Carolina Lorenz. Ella es docente del Departamento de Salud Pública de la Universidad de Talca. Muchas gracias, Carolina, hasta cualquier momento. Siempre importante su información. Un abrazo. Gracias. El saludar a también despedir a don José Martínez, dueño del café Monkey Coffee, ahí ubicado aquí en pleno centro de Talca, un oriente al llegar a la 3 Norte. Gracias, José Martínez, hasta cualquier momento, un abrazo. Un abrazo, chao, gracias. Chao, Felipe Ramírez, estamos rapidísimo, muchas gracias, hasta cualquier momento, suerte. Nos vemos, chao. Nos vamos de inmediato con Juan Carlos Cortés a los interesantes consejos de Radios Mágicas, amiga, y ya regresaremos. En Radio Mágica 89.5 FM y Radio Amiga 1020 AM estamos presentando Impacto Regional. Conduce y dirige Moisés Moya Rojas. Impacto Regional. Señorita desconocida. Muy bien, ya estamos con el siguiente bloque y último, y vamos a saludar de inmediato con este tema de Luis Dima, que nos dejó sus canciones y lo tenemos acá en Impacto Regional, por supuesto. Vamos a saludar al quien es el dueño de casa de esta ciudad capital regional, el alcalde don Juan Carlos Díaz. ¿Cómo está? Terminando una actividad, alcalde, gusto saludarlo, bienvenido a Impacto Regional. Usted y todos los vecinos que nos escuchan, y me sumo también a este homenaje y reconocimiento a Luis Dima, uno de los grandes cantantes de nuestro país. Alcalde, gracias por su tiempo, por estar nuevamente en Impacto Regional. Muchas gracias por la invitación. Oiga, tenemos hartos temas, pero también quiero saludar al profesor Marcelo Alarcón, académico del Departamento de Bioquímica de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Talca. ¿Cómo está, profesor Marcelo Alarcón? Gusto saludarlo. Hola, Moisés, ¿cómo estáis? También un saludo al alcalde. Y en esta mañana que ya está haciendo un poco de calor, en estos días que incluso vamos a llegar casi, dicen, a 34 grados. Oh, realmente mucha calor al alcalde, ¿ah? ¿Cómo? Lo estamos preparando para mañana. Esto creo que mañana va a ser mucha calor. Exactamente, un calor intenso. Nosotros estábamos realizando un recorrido de cicloturismo y bastante calor, pero bueno. Realizando actividad física también, hay que desarrollar algunas actividades para cambiar este calor intenso. Alcalde, y cuidar están también de los incendios forestales y todo lo que nos pueden afectar. Sí, pues. Oiga, alcalde, está en una actividad usted, ¿no es cierto? ¿Alcalde? Aló, se escucha mal, dígame. Sí, está en una actividad usted, ¿no es cierto? ¿Aló, Moisés? Sí, ¿me escucha? Ahora sí. Ya. Oiga, este domingo 21 se realizarán las elecciones presidenciales, parlamentarias y core. Ha pasado de todo. Candidatos con virus, parlamentarios, concejales y un sinfín de personas a los respectivos comandos. En otras palabras, está para qué le cuento, alcalde, a todo. Bueno, ¿está dispuesto ya los colegios y liceos para la ocasión, alcalde, en su comuna? Bueno, efectivamente, tenemos una elección muy importante y muy relevante, y nosotros como municipio nos corresponde primero tener las instalaciones en buenas condiciones, y no solamente en condiciones de infraestructura, sino que también desde el punto de vista sanitario. Toda vez que estos últimos dos años nos hemos visto afectados por la pandemia, y la verdad es que junto con tener de manera expedita los locales de votación, también garantizarle a nuestros vecinos que van a estar las condiciones de seguridad, desde el punto de vista sanitario, para que acudan tranquilamente a realizar su sufragio. Así es que la invitación es a participar, a sumarse, más allá de la decisión. La decisión obviamente es individual, siempre aspirando y pensando en el bien común, pero lo importante es sumarse en este proceso tan relevante y tan importante para el desarrollo de nuestra comuna, de nuestra región y de nuestro país. Así es que hemos trabajado coordinadamente con CERVEL. Ya hemos tenido varias elecciones en el último periodo, la de convencionales, tuvimos el plebiscito, las municipales, y hemos sabido salir adelante en procesos y situaciones más críticas. Así es que hoy día hacer un llamado a la comunidad a que tranquilamente, porque CERVEL tiene una correcta organización y también contemplando todas las medidas y los protocolos para en definitiva evitar aglomeraciones que pueden ser focos de contagio. Así es que eso de transmitir tranquilidad a todos nuestros vecinos. Ya regreso con usted de inmediato, alcalde. Profesor Marcelo Alarcón, ¿sabe? Es preocupante lo que le voy a contar ahora también al alcalde y a nuestro auditor de Impacto Regional. Esta nota es un trabajo de quien habla. Pongo atención, un total de 17.587 personas se han contagiado de COVID en los últimos 10 días y 135 han muerto. La variante Delta fue detectada en Chile por primera vez el 23 de junio del 2020 en una mujer chilena residente en Estados Unidos que viajó a la región del Maule. El hallazgo generó alarma por ser muy contagiosa y peligrosa. ¿Nos puede explicar qué significan estos datos, profesor Marcelo Alarcón? Bueno, en general, tal como tú decías, la principal causa es que nosotros tenemos una variante que es altamente contagiosa. Como para que tengamos una relación, la variante normal, que es la original, aproximadamente uno se podía contagiar después de 5 minutos, incluso hasta 15 minutos con esta variante, la original. Y ahora la variante Delta, básicamente hay algunos que reportan que en menos de 5 segundos uno se puede contagiar. Vale decir, uno pasa por delante de una persona y esta persona estornuda y nos podemos contagiar. Entonces, por eso es súper importante, y de hecho también el alcalde o tú también, cuando incluso yo he visto gente ahora que usa más, o sea, uno no usa la mascarilla, porque cree que ya está vacunada y ya pasó todo. Dos, usan la mascarilla, pero a veces la usan bajo la nariz. Entonces, finalmente, no hay distancia física, no hay lavado de manos. Entonces, esta variante está encontrando un nicho perfectamente porque nos estamos relajando por un lado. Por otro lado, que también va con respecto a la vacunación, hemos visto que después de 6 meses, estos anticuerpos que nos protegían empiezan a bajar. Y es por eso que también el gobierno diseñó la dosis de refuerzo. Y sumado a eso, en general, a nivel país, es sobre 1 millón de personas todavía, una no está vacunada, un gran porcentaje no se ha puesto la dosis de refuerzo. De hecho, estos valores en la región superan los 200.000 personas. Entonces te das cuenta que está como todo el ambiente propicio para que finalmente, en este caso, la variante pueda contagiarnos, y sobre todo que en las defensas están cayendo. Ya regreso con usted, don Marcelo. Alcalde, ¿qué participación le corresponde a la Municipalidad de Talca en este acto eleccionario? Bueno, primero saludar se me fue, al profesor Marcelo Arcón y sumarme también a lo que él plantea, el correcto uso de la mascarilla y tomar todas las medidas de precaución. Y también la vacuna de refuerzo. Nosotros tenemos 9 puntos de vacunación y hemos adicionado el terminal de buses para la población flotante. Tenemos que seguir porque esta variable delta la verdad es que es bastante compleja. Y como bien él dice, si bien la vacuna obviamente sin lugar a dudas que mitiga los efectos del virus, pero igual tenemos que tomar las medidas de precaución. Bueno, y nosotros estamos colaborando, como yo decía recientemente, con la infraestructura y las condiciones de sanitarias también, y obviamente están todos nuestros equipos de seguridad, nuestros equipos de inspección, también nuestros equipos de salud, y también colaborando con CERVEL, con funcionarios municipales, para el correcto desarrollo de las elecciones municipales. Así que a nosotros nos corresponde y tenemos un rol ahí importante, si bien la titularidad y la responsabilidad mayor la tiene CERVEL, nosotros somos colaboradores, no solamente el día de la elección, sino que en todo lo que es relación en la etapa previa y también de posterior. Oiga, alcalde, también me imagino que estará preocupado porque su gente, sus funcionarios se preocupen de hacer cumplir los protocolos para hacer frente a la tercera ola de la pandemia que pareciera estar golpeando fuerte a varias regiones, y no sería nada bueno para la economía de nuestra región de que tuviera que retroceder en el sistema paso a paso debido al COVID-19, alcalde Juan Carlos Díaz. Sí, mire, CERVEL tiene con las Fuerzas Armadas, están a cargo de los locales de votación y ellos son los que controlan y fiscalizan todos los protocolos sanitarios también. Yo entiendo que también participan funcionarios del Ministerio de Salud, de la Seremi, también en dar cumplimiento a los aforos, en los accesos. Si usted ha visto las últimas elecciones, se ha sido súper estricto y riguroso en los controles y también en los aforos establecidos en cada establecimiento. Así que yo creo que en eso debemos estar tranquilos porque tanto CERVEL como las Fuerzas Armadas y de Orden han colaborado y han hecho cumplir todos los requerimientos y los protocolos establecidos para que no existan aglomeraciones y posibles contagios. Profesor Marcelo Alarcón, ¿nos puede hablar de las tasas de mortalidad general y específica y COVID en relación al año pasado y los últimos 3 años? Bueno, en general, si bien es cierto, lo que tiene que ver con la vacunación nos ha ayudado a reducir. De hecho, la positividad en el país hoy día es cercano al 3%. Recuerda que tanto cuando tuvimos el año pasado y en los mejores picos de la infección, llegamos incluso sobre 10%, donde teníamos lamentablemente una gran cantidad de personas fallecidas. Hoy día, generalmente las personas fallecidas acumuladas no superan o son menores de 100, digamos, están alrededor del 30%. De 30. Entonces, eso nos ha dicho que finalmente la vacunación ha hecho efecto, pero aun cuando finalmente pueda fallecer una persona, por lo tanto debemos preocuparnos, porque lo ideal es que superemos esta pandemia y idealmente no se muera o no fallezca nadie. Profesor, ¿y tasa de letalidad, mortalidad, COVID, etcétera? No, es que básicamente todo eso comparado con el año pasado, que es el pic, son mucho menores, ¿ya? Y por lo tanto, eso significa que la vacunación a nosotros nos ha ayudado, pero no tenemos que bajar los brazos, digamos. Correcto. Oiga, alcalde, no puedo dejar de preguntarle esto. La pandemia ha provocado mucha cesantía, la que a su vez ha generado que mucha gente se dedique al comercio ambulante, causando grandes problemas en la vía pública y en el comercio establecido. Alcalde Juan Carlos Díaz, ¿cómo podemos solucionar este sensible problema que también afecta a otras ciudades como Santiago? Bueno, efectivamente, la pandemia no solamente nos afectó, lo más grave en nuestra salud, con la pérdida de seres queridos, también en el tema emocional, pero también en el tema social. Y si bien ha habido una ayuda importante por parte del gobierno central, ya sea a través de bonos, los IFE, también ha existido apoyo municipal, el comercio informal ha sido el que se ha visto más golpeado. Y efectivamente, desde que se levanta las cuarentenas, ha existido una proliferación importante del comercio ambulante, principalmente población migrante, alrededor de un 80%, y también de otras comunas. Entonces estamos haciendo un trabajo mancomunado ahí y colaborativo con la Policía de Investigaciones y con Carabineros de Chile para ir regulando todo esto, que claro, que efectivamente están concentrados en el centro de nuestra capital regional. Así que tenemos que entender, bueno, dar apoyo, reubicar a los comerciantes ambulantes, y pero que se cumpla la normativa también, porque no solamente se produce la informalidad en sí mismo, sino que estas aglomeraciones desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista de seguridad, no son las recomendables. Así es que estamos conscientes que hay un problema, tenemos un problema que no es solamente local, es un problema nacional y sobre todo en las metrópolis, metrópolis emergentes, como somos nosotros como comuna. Así que estamos trabajando arduamente y esperamos tener controlado y regulado el comercio ambulante de aquí a final de año o a comienzos del próximo. En Impacto Regional, en Mágica Amiga, estamos conversando con el alcalde de Talca, Juan Carlos Díaz, de todo está lo que viene. Estamos a puertas de las elecciones de este 21 de noviembre del 2021 y también de este tema tan que nos tiene prácticamente de rodillas, como es la Delta, la más peligrosa y contagiosa. Y también está con nosotros el profesor Marcelo Alarcón, académico del Departamento Bioquímica de la Facultad de Ciencias de la Salud. Alcalde, quiero preguntarle esto. Sabemos que usted es una persona muy bien informada y en este contexto me gustaría que nos contara cómo van las obras que se están ejecutando en el balneario Río Claro, cuál es el destino final que tendrán y si tiene alguna fecha tentativa de cuándo se entregarán. Bueno, estamos trabajando coordinadamente con el Ministerio de la Vivienda. Ellos son los mandantes en estos momentos. Hay una empresa ejecutando la segunda etapa, la etapa de la explanada, donde están los muelles flotantes, todo el proceso de urbanización, construcción de piletas, las zonas también de equipamiento lúdico, recreativo, y eso está en ejecución. Y se nos informa por parte del Ministerio que el plazo máximo de ejecución de la obra de la segunda etapa debiese ser octubre del año 2022. Realizamos hace un par de semanas, aproximadamente dos meses atrás, un recorrido con el Seremi y también con la empresa que está realizando la ejecución, y nos manifestó que podría adelantarse inclusive la fecha tope, que era octubre del próximo año. Pero nosotros, bueno, en eso hay que ser siempre moderado y creemos que, bueno, es importante que esta obra se trabaje de buena forma. Pero nosotros tenemos definido como Cartagán a fines del año 2022, creemos que ya vamos a contar con el parque habilitado para todos los vecinos de la comuna y la región del Maule. Una gran iniciativa que obviamente muy anhelada y muy esperada y muy valorada por todos los vecinos. Bueno, el alcalde Juan Carlos Díaz señaló que en Talca hay 22 locales de votación y que su municipalidad está trabajando para que este domingo 21 de noviembre las elecciones presidenciales, parlamentarias y consejeros regionales transcurran en absoluta normalidad y que lo más importante es que la gente vaya a votar. Profesor, ¿cuál es su... nos gustaría, con su expertise, con la Universidad de Talca, que usted tan bien ahí trabaja, nos gustaría saber qué le podemos decir a horas de esta elección tan trascendental que vamos a tener mañana a la gente que va a ir a sufragar, por favor, con esta pandemia que tenemos? Bueno, aquí tenemos que separar o hacer dos recomendaciones. Primero, como partimos diciendo en el programa, se esperan 34 grados de calor y no olvidemos que aproximadamente entre las 12 del día hasta las 3 de la tarde es el peak de calor en general en un día normal. Por lo tanto, tenemos que cuidarnos de dos partes. Primero nos tenemos que cuidar del sol. Por lo tanto, mañana el calor va a ser harto y la radiación va a ser bastante. Por lo tanto, todos salir con un gorrito ancho, bloqueador, ¿cierto?, con un índice alto, los dermatólogos incluso aconsejan sobre 30, ¿cierto? Lo otro es llevar abundante agua e idealmente, como tú estás señalando, idealmente si quieren ir a votar, uno o dos, que vayan muy temprano o que vayan muy tarde. Y en general, ropa bien ancha para cuidarse en todo esto con el calor. Eso es con respecto al calor. Y como decía, hidratación bastante. Y segundo, con respecto al COVID, por lo tanto, siempre llevar nuestra botellita de alcohol gel, llevar nuestro lápiz para que finalmente no los intercambiemos, llevar una mascarilla para que finalmente nos cubra absolutamente toda la boca, y ir votar y no quedarse por ahí, sino después finalmente ir y regresar a la casa tranquilo esperando los resultados. Así que mañana tenemos que cuidarnos tanto del calor como del COVID. Así es. Oye, alcalde, la última, usted con un buen ojo que tiene, ¿cree usted que habrá, como dicen algunos expertos también en política, mucha abstención o la gente irá a las urnas? Bueno, esperemos, mire, todos los procesos de elección son importantes por un tema de legitimidad que participe la mayor cantidad de vecinos posible. en las últimas elecciones hubo una votación importante, pero también una abstención, y yo creo que producto también de la pandemia, ¿eh? Sobre todo los adultos mayores. Esperemos en esta oportunidad, que es un momento muy trascendente para el desarrollo de nuestra comuna, región y también del país entero, que participe mucha gente. Cuando hablamos de una democracia plena, la participación se hace fundamental. Y mire, y votar en libertad, si la decisión es individual y cada cual necesita, hay que confiar en la sabiduría de las personas. Pero lo importante es hacerse parte de este proceso, y por eso el llamado y la invitación es a ir a votar. Las condiciones sanitarias se ampliaron, antiguamente había menos locales de votación, se ampliaron a 22 para, en definitiva, no generar aglomeraciones y dar condiciones de seguridad a todos nuestros vecinos. Así es que esperemos que la abstención sea la menor. Sabemos que hay una abstención estructural, pero creemos que por lo trascendente de esta elección debiese participar un número importante de vecinos a nivel país. Ahí está la palabra del alcalde de la ciudad de Talca, don Juan Carlos Díaz. Y con este tema, alcalde, nuevamente de Luis Dimas, estamos ya despidiendo a esta hora, nos estamos acercando al mediodía. Sabemos que tienen ambos mucho trabajo, que realmente agradecer por el tiempo que se tomaron para estar aquí en Impacto Regional en Radio Sun Mágica, amiga. Alcalde Juan Carlos Díaz, vamos a estar muy cerca suyo en estas horas para ver cómo se desarrolla este proceso eleccionario aquí en la región del Maule, en Talca y también en el país. Alcalde, un abrazo, muchas gracias. ¿Algo más que decir? Un abrazo, Moisés. Saludo también al doctor y a todos los vecinos que nos escuchan. Un abrazo, alcalde. Muchas gracias. Don Marcelo Alarcón, como siempre, académico del Departamento de Bioquímica de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Talca. Siempre un agrado conversar con él. Siempre dispuesto para conversar con Mágica y Amiga y en Impacto Regional. Profesor Marcelo Alarcón, muchas gracias, un abrazo y cuídese también, ¿ah? ¿Eh? Listo, hasta luego, nos estamos viendo. Chao, profesor, muchas gracias. Chao, chao. Muy bien, muy atento. Y con este tema vamos a aprovechar de saludar a algunas personas que están en línea. A don Marco Retamal, está también nuestro buen amigo don Mauricio Jiménez y también a toda su familia. Este programa saluda también a don José Campos, quien lleva años trabajando en el kiosco de diarios y revista ubicada en 2 Sur, esquina 1 Oriente. A nuestro buen amigo, por supuesto, a don Cristian Urrutia. Cristian Urrutia Salina, como siempre ahí, buen amigo. Don Mauricio Jiménez, también ya lo hemos saludado. A don Alfonso Ibarra, don José Faúndez, como siempre, don Peto, presidente de Canadela. A la señora Pilar de Santa Micaela Muñoz Yáñez, recibe el saludo afectuoso y cariñoso de don Ernesto Muñoz. Nosotros queremos saludar a la señora Sonia Garrido y también a su esposo don José Barrera. Ellos son del Centro de Eventos Bansen. La señora Sonia Garrido y don José Barrera, un gran abrazo. Don Rodrigo Espinosa saluda a su señora Rocío Castillo. Y con todos estos saludos, con este cargamento que tenemos mucho más, estamos diciendo, gracias a Dios, hemos cumplido nuevamente con este programa humilde, sencillo, pero solamente para que usted saque sus propias conclusiones con quien hemos hablado, junto a don Juan Carlos Cortés, ahí en el Control Master, y un gran saludo para su señora madre, la señora María Barría. Nos vamos, gracias a Dios, cuídense mucho, siga nuestra compañía, viene el resumen de noticias, y por supuesto, vamos a estar con usted mañana, antes, durante y después de las elecciones presidenciales, parlamentarias y de consejeros regionales, aquí, en este conglomerado, en Línea Maule, también Mágica y Amiga y Telecanal. Todos vamos a trabajar por usted, para que usted tenga la información al instante y oportuno, y con la gente que hace noticia, y de fondo, y no chimuchina, y no con esas cosas liviandad, andar enojado por molestarse nomás. Nos vamos. Si Dios quiere, seguimos con usted en la semana y también el próximo sábado. Todos, gracias a los ejecutivos que me soportan acá en esta radio. Gracias, Juan Carlos Cortés. Hasta pronto. El cielo llega y con ellas las estrellas, el mundo ilumina. Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule, presentó Impacto Regional. Impacto Regional. Nos despedimos de las noticias y las entrevistas de interés regional. El próximo sábado estaremos en este mismo punto del dial con lo que usted necesita saber, conocer y comentar. Impacto Regional.